Temos outra conversa, vamos a facela precisamente de, falando con José, encargado que nos presente, que se nos presente. La verdade é que é unha persoa que nos vai a falar da finca Garabelos, unha adega interesantísima, importante, que ademais ven a facer exposición dos seus viños en, na Verema de Barcelona. Moi boas tardes, José. Boas tardes, como estamos? Moitas gracias por atendernos. Bueno, dicía eu aos nosos ointes que quería que te presentaras ti, que eu sei que eres da finca Garabelos, pero bueno, un representante ou o dono ou o gerente, como? Bueno, realmente soy el digamos un pouco, pues el dueño y el que ha gestionado un pouco lo que es la proyección familiar en dar a mostrar a la gente con etiquetas y con nombre. Pues lo que se estaba haciendo allí en Galicia. La bodega, ¿no? Exactamente. La bodega Finca Garabelos, que tivemos información precisamente aquí en la redacción con respecto a esta Finca Garabelos, porque acaba de recibir dos premios interesantísimos e importantes: a medalla de ouro Challenger Internacional e a medalla de ouro tamén de Mundus Vini 2019 con Finca Garabelos, ¿no? Sí, exactamente. Finca Garabelos precisamente es el vino que hacemos de cómo se llama la finca, que se llama Garabelos, que es la finca de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo. En Crescente. Ahí tenemos, es unas fincas que mi padre en los años 70 y tanto replantó todo aquello, ¿vale? Y son cepas que tienen más de 50 años. Caray. Y son unas botellas que vienen numeradas y dependiendo del año hacemos de 7.000 a 15.000 botellas. Pues parabéns, felicitacións. A verdade é que te merece, paga a pena, por lo menos agasallarvos, felicitarvos por ese traballo que estades a facer tan interesante, posto que en grandes eventos sodes premiados. Tamén hai que falar doutra produción, unha tal trucha, ¿no? Sí, tenemos outro vino que le llamamos la trucha, porque hai que entender que la bodega nuestra está en la zona más al interior, en la zona más al interior de toda la región de Rías Baixas. Y entonces nosotros justo desde debajo de la casa tenemos el río Miño. Nosotros somos una bodega del interior, una bodega del río Miño, y por eso le pusimos la trucha, ¿vale? Sí. Porque al fin y al cabo, cuando mi padre y mi abuelo, cuando yo era neno, me llevaban allí a pescar truchas en la Amprea. Ajá. Así que por eso mismo le pusimos el nombre de la trucha. Okay. Este es un vino donde las dos marcas de vino que hacemos es todo producción propia. La trucha tiene 3 meses de lías y la finca Garabelos lleva 6 meses de lías. Caray, o sea, unha nova forma de poder darlle a conhecer ese viño tan extraordinario, que ademais na etiqueta vai unha troita tamén. Sí, perdóname que non te he escuchado bien. Que en la etiqueta va unha trucha. Sí, sí, ahí está, va unha trucha. ¿Vale? Porque bueno, pues al fin y al cabo, a mi mujer y a mí también siempre nos ha gustado lo que es la naturaleza y todo lo representamos en nuestras etiquetas. Sí, sí. En Garabelos, pues las etiquetas que tienes, como ves, son golondrinas. Sí. Y unas nubes. Al fin y al cabo, pues bueno, las golondrinas para San José o para marzo siempre vuelven. Sí, sí, sí. Y yo he sido uno de los 7 hijos que ha tenido mi padre que he vuelto a hacer el tema del campo. La situación lógica, la situación específica es creciente, ¿no? Exactamente, estamos en una aldeita pequeñita que se llama Villar. Villar de Creciente. Creciente. Bueno, la trucha también acaba de tener premios extraordinarios. Me acuerdo, o por lo menos tengo aquí noticia de que el Gran Bacus de Oro del año 2017, la Medalla de Oro de Mundus Vini también, y la Medalla de Plata del Concurso Mundial de Bruselas, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Los dos vinos que hacemos, la verdad que estamos muy bien a nivel posicionados a nivel internacional. Creo que es donde tenemos una proyección bastante importante, al igual es que es más fácil, al fin y al cabo, que te conozcan en tu zona, en tu país, ¿no? ¿Sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, pues también estamos en Rusia, estamos en Alemania, estamos en Bélgica, estamos en Perú, estamos ahí haciendo un esfuerzo para que, bueno, Galicia está de moda El albariño creo que es uno de los mejores vinos que puede haber en el mercado hoy en día. Sí. Y bueno, pues estamos aprovechando toda esta situación que hay ahora mismo, ¿no? Tengo entendido que en Estocolmo fue catalogado como uno de los tres mejores vinos albariño del mundo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que tuvimos esa suerte, las cosas como son, ¿no? Pero, que se habrá agotado esa cosecha, seguro. Bueno, vamos despacito, pero vamos haciendo las cosas como, bueno, es producción propia, claro. Pues bueno, es lo que hacemos y gracias a Dios, bueno, pues oye, damos somos de las poquitas empresas que hay allí, ¿vale? Sí. Lo que es en Villar, ¿vale? Sí. Que bueno, que damos puestos de trabajo y eso también pues es una cosa muy importante, ¿no? Porque José, pero que el esfuerzo que haces es inmenso, ¿no? Un puesto de trabajo allí, pero ti trabajas, estás en Madrid, estás en o sea, Madrid y en Galicia, que, no sé, desfaste de trabajo, porque ahora mismo o lunes, es decir, dentro de dos días estarás aquí precisamente en Naverema, en Barcelona, ¿no? Sí, bueno, pues mira, y contándome un poco la historia, pues yo nací en Alemania, pues como casi nada, ¿eh? Como casi todos los gallegos que nunca saben ni dónde nacemos ni dónde nos amparamos después, ¿no? Y de allí, pues con un año mis padres me llevaron a Madrid, ¿vale? Y yo lo que es mi carrera profesional y mis estudios los he ejercido en Madrid, y después todos los veranos, pues toda la vida siempre he estado en Galicia, ¿no? Esos veranos de estudiante que eran 3 y 4 meses, claro. Pues fue lo que hicieron que me empapase bien de la tierra y de todo el tema del viñedo con mi abuelo y con mi padre, que siempre me enseñaron las cosas que había allí, ¿no? Entonces, más que seguro que no tendrá problemas con el alemán. Bueno, tengo problemas con el alemán. Bastante, porque si me vine solo con un año, la verdad que sí, ¿no? Ah, bueno, claro. Bueno, pero por allí llega, porque si no, Bruselas y otros países no conocerían la finca Garabelos, ¿no? Sí, bueno, en Alemania, gracias a Dios, estamos, por ejemplo, ahora mismo estamos en la zona de Múnich, donde yo nací, pues, en Dormagen, ahí sí, cerquita, caray. Que tenemos un gran distribuidor, también estamos en Berlín, y la verdad que estamos muy contentos. Caray. Y en Barcelona estamos con Vincelona, que es una gran distribuidora, sí, con unos chavales que tienen, que están allí ejerciendo una labor impresionante todos los días, luchando con la hostelería y dando un servicio espectacular, ¿no? Uh-huh. Y gracias a eso, nosotros, pues, el día 25, o sea, este lunes, podemos estar mostrando en el Verema, sí, junto con Francesc y su equipo de Vincelona, estar mostrando nuestros vinos, ¿no? Bueno, que yo recomiendo a la gente que vaya y que los pruebe, ¿no? Pues tenemos, tenemos la trucha, tenemos el Cinque Garabelos, que los vamos a llevar allí. Junto con muchísimos más expositores, Santiago Ruiz, por ejemplo, que también es Rías Baixas, está, pues, Bodegas Martín Codas, es decir, codeándose con nombres de la denominación de origen Cava, los de Valdeorras, los de Rueda, los de Navarra. La verdad es que una exposición de alto standing, ¿no? Sí, la verdad que el Verema lleva unas bodegas muy buenas, que eso es muy interesante, porque al fin y al cabo, cuanta más competitividad haya entre todos nosotros, mucho mejor para el mercado. Eso hará que aprendamos entre nosotros cómo elaborar vinos mejores, uh-huh, y cómo poder hacer que el albariño llegue más lejos y así todas las uvas que haya, ¿no? Entonces, claro, yo creo que y es una manera de poder llegar al profesional, a la hostelería, y también al cliente final, ¿no? Y el intercambio, ¿no? Es decir, el conocimiento de otros distribuidores, de otras personas que hace que ellos se den a conocer y vosotros también os deis a conocer. Quiere decir que eso sirve también para fomentar cada vez más el mercado, ¿no? Pues sí, son ferias muy interesantes que hay que aprovechar. Por ejemplo, yo a un distribuidor mío que es Vincelona, lo que hace él es que reúne todas sus bodegas, estamos allí, uh-huh, igual que después pues va Martín Codas, que tiene otro distribuidor, o van otro tipo de bodegas, sí, y entonces es muy bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo que sé, uh-huh, Martín Codas tiene Lías, otro tiene no sé cuántos, sí, y eso es muy bueno para comparar vinos. Entonces, uh-huh, eso, al fin y al cabo, ve el público, puede ver cómo el albariño, en función de la bodega, va evolucionando en función de las elaboraciones que tú hagas, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que eso, al fin y al cabo, lo que hace es que enaltece el mercado del vino, ¿no? Claro, Sí, sí. Bueno, yo decía los contactos porque, claro, uno se conoce con otros y claro. Entonces dice, ah, pues yo tengo relación con fulano, yo tengo relación con mengano y, sí, pues, y eso sí, equivale sí. A que, bueno, pues la distribución se aumente también. Bueno, una cosa que quería preguntarle a nivel técnico con respecto al vino. Se decía, o yo le he preguntado en muchas ocasiones a grandes enólogos que decían que el vino blanco, bueno, pues se consideraba como un vino fresco que solamente se utilizaba para pescado y demás, sí. Y resulta que últimamente el vino blanco hasta se hace casi crianza, ¿no? Sí, se hace crianza. Nosotros alguna vez hemos hecho algunas catas con vinos de otras añadas y la verdad que es un espectáculo cómo se aguantan los vinos del año 2012, que fue cuando nosotros empezamos como Finca Arabelos. 2013, tú lo vas probando y la verdad que es un espectáculo cómo aguanta. Claro. Una de las características que tiene nuestra uva, el albareño, es que son vinos ácidos. Mm. Y eso es lo que le permite que aguante bastante bien en botella, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tenemos esa educación de toda la vida del vino del año, porque antiguamente pues se tenía miedo que al pasar la tanda del padornelo, pues que los vinos se estropeasen. Sí. ¿No? Hoy en día, con el tema de las filtraciones, pues hoy en día no hay ningún tipo de problema. Y los vinos aguantan absolutamente. Aparte de aguantar, trabajáis de otra manera, que no era lo mismo que antes, que se hacían fermentar de una manera de completamente, bueno, pues ancestral, pero que no tiene nada que ver con la forma de fermentarlos actualmente, ¿no? No, yo me acuerdo, yo cuando era niño pequeño, y con mi abuelo, todo se fermentaba en barricas. Claro. Hoy en día, en la fermentación, todas, para fíjate, no sé qué se hace una elaboración específica en barrica, todo se fermenta en ácido inoxidable. Claro, claro, claro. Y entonces, y aparte se hace con frío, totalmente controlando las temperaturas de la fermentación, que vas buscando que la temperatura de la fermentación haga que sea más larga, más longeva, y después al final te dé más boca, ¿no? Y no pierdas tantos aromas como se perdían antes, ¿no? Claro. Entonces, claro. Por eso yo creo que las elaboraciones hoy en día con ácido inoxidable son muy, muy positivas para todos los vinos blancos que hay. Uh-huh. Pues bueno, tenemos que deshacernos en felicitaciones por el trabajo que estáis haciendo y por cierto, bueno, intentaremos acercarnos precisamente ahí a Verema para poder disfrutar y saludarte personalmente, que aunque no nos conozcamos, por lo menos saludarte, por lo menos para que, eso, que sepas que estamos interesados, pues, que nos veamos las caras, ¿no? Como se dice, ¿no? Pues espero sinceramente veros el día 25, ¿vale? Sí, sí, a partir desde las 12 de la noche hasta de las 12 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ah, muy pues bien. Pues intentaremos acercarnos, cuando menos para felicitarte personalmente. Venga, pero espera. Hay un refrán que dice que el vino anima y el agua cabrea. y incluso la gran poetisa gallega, como es Rosalía de Castro, también habla de las uvas de albariño. Claro, claro, claro. Sí, señor. Albariño, gran vino que bueno, se codea con los grandes, sí, sí. De toda Europa y del mundo entero. Y hay otro refrán que dice, con pan y viño también se ando camino. Claro que sí. Bueno, José, muchas gracias por dedicarnos estos minutos y bueno, pues ya vuelvo a repetirte que saludaremos personalmente si podemos. Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por nuestros productos y por lo que estamos haciendo, ¿vale? Hombre, y no faltaría todo, más. Divulgar lo que hacemos. Pues sí, señor. Finca Garabelos, muchos éxitos. Muchísimas gracias. Espero veros el lunes. Vale, de acuerdo. Gracias. Hasta luego. La verdad es que gente como esta que nos recibe tan amablemente da gusto, ¿no? Da gusto. Bueno, José, un aparta. Vamos a la comanda. Así de gusto estará Ubiño también, ¿eh? Saberemos los lunes. Sí, eso. Venga, vamos a la.